La fecha de hoy es 14 de julio. Este día, en 1895 nació el germano argentino Walter Darré, ministro de Agricultura Nacional Socialista y defensor de la política de Blue Tun Boden Sangre y Suelo. Richard Walter Darré nació en Buenos Aires, Argentina. Su padre, Oscar Darré, era un comerciante alemán con raíces en Francia que se había trasladado a la Argentina en 1888 y allí se encontró con Eleonor Lagergren. La madre de Walter Darré era de ascendencia sueco-alemana. Era hermana del alcalde de Estocolmo. El hecho de que Walter Darré tuviera crianza sueca era algo de lo que estuvo siempre orgulloso. También guardó un grato recuerdo de sus primeros años de niñez en Argentina. Cuando Darré tenía 10 años, llegó a Alemania por primera vez. Asistió a la escuela en Heidelberg, al suroeste de Alemania, y N fue un estudiante de intercambio en Inglaterra. Dominó el español, alemán, inglés y francés. En 1914 comenzó en una escuela relacionada con la agricultura, pero la Primera Guerra Mundial había estallado y Darré fue movilizado al frente. Según informes, Darré se ofreció como voluntario en la guerra y resultó herido varias veces. Participó en la batalla de Somme y fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Después de la guerra, Darré continuó con los estudios agrícolas centrados en temas sobre bienestar animal. En 1925 obtuvo un grado en agronomía, ciencia agrícola, y obtuvo un grado más alto en agricultura especializado en crianza y bienestar animal. En los años 1926-1927 Darré publicó 14 artículos sobre el crecimiento animal y vegetal y ya era considerado un experto en agricultura. Para entonces, Darré también se había interesado en la política. En 1929 publicó un pequeño libro, Das Bauern tun als Lebensquelle der Nordischen Rasse, la granja como fuente de vida para la raza nórdica, y al año siguiente el libro Neuadelaus Blut und Boden. En estas dos obras, Darré defendía la tesis de que los pueblos de la raza nórdica por su baja natalidad estaban en peligro de destrucción y que el rescate consistía en el resurgimiento de una clase sana y dinámica de agricultores libres. Los campesinos criarían una nueva nobleza y serían el núcleo racial y cultural de la nación. Darré advirtió de la irrestricta influencia de las grandes ciudades y las asoció con los judíos y la democracia. Darré dijo que los alemanes de sangre campesina fueron drenados del campo y enviados a las ciudades donde dejaron de reproducirse y que la raza por lo tanto perdió la mejor sangre. Darré protegería a los campesinos de la urbanización y la industrialización y mejoraría las condiciones del campo. Darré se convirtió en sinónimo del término sangre y suelo que apuntaba a la asociación de la raza a la tierra. Explicó su opinión de la siguiente manera. Ni los príncipes ni la iglesia ni las ciudades han creado al hombre alemán. El alemán surgió de los campesinos alemanes comprendieron que con una incomparable perseverancia conservan su carácter único y defienden sus prácticas contra todo intento de erradicarlos, se puede decir que la sangre de un pueblo busca profundamente en la tierra del país de acogida a través de sus posesiones de tierra, de la cual este pueblo recibe continuamente la fuerza vivificadora que constituye su carácter especial. Se unió al SDAP en 1930 después de haber conocido a Adolf Hitler a través del arquitecto Paul Schulze en Naumburg. Ese mismo año, le fueron dadas manos libres desarrollando un programa agrícola dentro del partido y manejando su oficina agrícola. También se convirtió en consejero de Hitler en asuntos agrícolas. En 1932 fue nombrado por Himmler como jefe de SS Rasse, und Siedlungshauptamt, rusa, agencia central para la raza y el asentamiento. El propósito de esta organización era asegurar la pureza de la raza aria y administrar el asentamiento de territorios en el extranjero por los campesinos alemanes. Para entonces, Darré tenía una gran fuerza de campesinos detrás de él, y fundó el periódico Deutsche Agrarpolitik 1939 renombrado Odal, en 1932, donde expresó más profundamente sus ideas. En 1933, fue nombrado líder del Riksbank y ministro de Agricultura. Ahora, podría desarrollar seriamente su política agrícola. A través de incentivos fiscales, precios justos para los alimentos producidos por los agricultores y con Estado que prohibió a los vendedores manipular los precios para su propio beneficio, Darré vio que los agricultores permanecían en zonas rurales o regresaban a la tierra. En 1934, Walter Darré comenzó a trabajar para que Alemania pasara a la agricultura orgánica. Durante la guerra intensificaría la campaña en beneficio de la agricultura orgánica y contra la agricultura cada vez más industrial dominada por las fuerzas capitalistas. Sin embargo, se acordó que la guerra debía completarse antes de que pudieran implementarse tales reformas, debido a problemas de suministro de alimentos. Sin embargo, cuando Rudolf Hess voló a Gran Bretaña en 1941, la política de Darré se vio afectada, pues Hess había sido una especie de protector del movimiento antroposófico que estaba vinculado con la propia política de Darré de agricultura biológicamente dinámica. Después de la guerra, Darré seguiría trabajando en temas ambientales, escribiendo a menudo artículos y libros, pero bajo seudónimo, entre otras cosas bajo el nombre sueco de Carl Carlsen. En 1942 Darré fue liberado de su cargo ministerial, pero se le dio una nueva tarea en la colonización de las zonas conquistadas en el este con los agricultores alemanes. Fue arrestado en 1945 y fue acusado como uno de los 21 ministros en el llamado Tribunal Ministerial de Justicia, 1947-1949. Fue acusado de apropiarse ilegalmente de granjas judías y polacas durante la guerra y sentenciado a 7 años de prisión por crímenes contra la humanidad, robo y pertenencia a una organización delictiva. Darré fue liberado en 1950. Su último año de vida lo pasó en Bad Arzburg muriendo en 1953. Este artículo se publicó originalmente el 14 de julio de 2017.